Pues superamos las 12 del mediodía con nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Como cada 15 días, todos los lunes, nos acompaña la psicopedagoga y logopeda Lourdes Castro a través del hilo telefónico. Lourdes, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues estamos inmersos en plena vorágine navideña con todo lo que supone y la adquisición de regalos para los adultos y de juguetes para los pequeños, pues es una de las prácticamente citas ineludibles, ¿no? Durante estos días todos piensan que podemos adquirir, que podemos comprar, ¿no? Devaneándonos la cabeza los sesos, ¿no? Para intentar encontrar el regalo perfecto para nuestros hijos, para nuestros sobrinos, para nuestros primos, en fin, para todos los pequeños. Y hay que atenerse quizás a una serie de consejos, recomendaciones, ¿no? Que podemos ofrecer cada uno libremente, por supuesto que puede hacer lo que quiera a la hora de comprar regalos a su hijo, pero bueno, pues sí que podemos orientarnos, ¿no? Desde el punto de vista psicológico por algunas recomendaciones. Lourdes, ¿qué te parece? Pues sí, Rocío, precisamente he vuelto a repetir este año con el programa de los juguetes por eso, porque como bien dicen, nos vemos inmersos en esa vorágine, ¿no? De publicidad, de juguetes, de prisa, de fechas, de compromisos que tenemos. Y se nos olvida el objetivo principal. O sea, compramos con mucha inercia, digo en la mayoría de los casos, ¿eh? La gente que compre con los consejos que voy a dar, pues estupendo, que sigue como vaya. Pero a veces nos dejamos llevar, pues por eso, por las prisas, porque nos ha pillado tarde, porque juguetes hay todo el año. Pero es cierto que en esta época es cuando más juguetes vemos, es cuando también nos acordamos. Hay gente que es más precavida y suele hacerlo todo pues mucho antes, pero casi siempre nos quedamos los rezagados que nos trae las prisas y que nos dejamos llevar mucho por la inercia. Entonces, perdemos el sentido, porque yo hago una pregunta: si voy a comprar un juguete, ¿para qué es? Para jugar. Entonces, es muy importante primero saber, adentrarnos un poquito, brevemente, en qué es jugar, sí, porque quizás ahí encontremos la clave de qué es realmente un juguete. Compramos muchos objetos que se venden como juguetes y realmente no lo son. Es más, son asesinos, digamos, del juego, porque lo que hacen es que el niño se anula y deja de jugar. Por eso, para mí es muy importante que pensemos, ¿qué es jugar? Jugar, podríamos decir, que es un acto reflejo. Es muy llamativo porque es el primer acto creativo del ser humano. Es muy importante, el primer acto creativo de creación y de creatividad, ¿vale? Comienza desde bebé, o sea, desde pequeño, desde bebé ya está buscando el rostro de la madre, se esconde, sonríe. Y lo hace a través de un vínculo que se establece o bien con la realidad exterior o con las propias fantasías. O sea, el niño se relaciona a través del juego con su entorno, con su realidad, pero también con su mundo interno. Por lo tanto, es maravilloso porque lo tiene, digamos, la parte real y luego la parte de fantasía, que es la que necesita para en la etapa en la que está. Pero quizás lo más llamativo del juego, de jugar, es que es un acto casi, podríamos decir, reflejo. Entonces, fijémonos lo importante que es, ¿vale? Uh-huh. Cuando un bebé toma un objeto de una manera natural, un objeto, no estoy diciendo un juguete, porque un juguete es en el momento que el niño juega, un boli se puede convertir en un juguete. Claro. Cuando un bebé toma un objeto y lo hace, por ejemplo, volar, está creando un momento único. Y es un momento único, irrepetible y es absolutamente suyo. Por tanto, es un momento, digamos, de máximo respeto, ¿vale? Es muy importante. Ahora bien, el juguete es el medio, ¿vale? Pero no garantiza. Por eso siempre digo que estamos hablando de juego, jugar. Y ya rápidamente hablamos directamente de juguete. Y parece que el juguete garantiza el juego. No, no lo garantiza. Por tanto, es muy importante llevar eso en nuestra cabeza cuando vayamos a comprar. Bueno, ¿cómo le gusta al niño o a la niña a la que le voy a regalar jugar? ¿Qué es lo que le gusta jugar? Bueno, luego ya más adelante daremos unas pautas así muy generales que ayuden, ¿no? Pero es importante que no se nos olvide y que no perdamos el norte de lo que es jugar, ¿vale? Uh-huh. Porque así buscaremos el juguete idóneo e ideal. Porque, ¿en qué ejemplo? Porque estoy intentando hacerme una idea, Lourdes, no lo concibo. ¿Qué ejemplos de juguete que no son juguete pero que nos venden como tal? Que tú decías que eran asesinos del juego. Pues el que lo hace todo. Un coche teledirigido que suena la sirena, que da vueltas, que va rápido, que tiene... Lo hace todo, el niño lo coge y ya no puede jugar. Bueno, no quiero decir, sí, habrá críos que se pueden crear otro mundo, que creen una ciudad. Pero estamos cuanto, bueno, nos metemos en las pautas, no me importa. Cuanto más simple sea el objeto, más posibilidades de juego tiene. Y cuanto más complicado es, más sofisticado, digamos, menos juguete. Entonces, en el momento, ya te digo, depende para el niño, pero la mayoría de los juguetes que tienen muchas funciones, una muñeca que lo hace todo. Ahora he visto, bueno, estos días he visto una que digo, bueno, no voy a criticar porque igual se la tengo que comprar a mi hija, que es otra de las cosas que hablaremos, ¿no? Que estábamos hablando por detrás de, antes de salir en antena. Era una muñeca que la doctora juguete, yo qué sé, que lo hace todo, que la niña llora y te viene un mandito y te dice por qué está llorando. Bueno, entonces, ¿para qué quiere la niña la muñeca? ¿Dónde está su imaginación? Si está llorando, ya te indica lo que le pasa. Entonces, ni le estás enseñando luego la vida real, porque nadie te va a dar un aparatito. Pero aparte le estás quitando toda su imaginación, toda su creatividad, todo. Es penoso. Entonces, hay juguetes que realmente dejan de serlo. Y hay juguetes que nosotros los regalamos con una ilusión, nos creamos una expectativa y luego dejan de serlo porque el niño tiene otra idea de juguete y le da otro uso. Mientras el niño juegue un juguete, si le regalamos algo que pensamos que es ideal y no juega, pues nos está diciendo que para él o para ella no es un juguete. La verdad que esto de comprar regalos, bueno, juguetes puede ser bastante frustrante, ¿no? Sobre todo para los padres que adquieren, bueno, pues el último modelo que se vende en el mercado de lo que sea, y luego se da cuenta de que lo tiene ahí abandonado, no lo usa, lo típico que se dice, ¿no? Tiene tantos juguetes, los tiene un par de horas y ya no quiere jugar con ellos. O está jugando con la caja, que es la broma que siempre hacemos, el comentario que hacemos. Por eso digo que nosotros nos creamos una expectativa, porque claro, frustrante para nuestro niño interior o nuestra niña interior, porque nos creamos una expectativa. Por eso siempre a la hora de comprar hay que ir con una idea y pensar un poco y no dejarse llevar, a ver qué encuentro y correr por los pasillos y decir, bueno, calidad, precio, esto, que también es importante, ¿no? Pero hay que ir con una idea preconcebida para no dejarnos llevar, porque es lo que tú dices, llega un momento que nos dejamos llevar por lo que a mí me gusta, por lo que yo no tuve, por lo que a mí me encanta, y si luego se lo regalamos y no hemos dejado llevar por eso, puede ser bueno, ¿por qué no? Pero si no juega como nosotros pensamos, hay que respetarlo y observar y respetar como él o ella quiera jugar. Es así de simple. Porque te iba a decir, para enlazar, ¿no?, con otro de los temas que querías plantear, el juego es realmente importante, sobre todo en determinadas edades. ¿Se deja de jugar alguna vez? No, no se deja de jugar nunca. Siempre estamos jugando. Si nos damos cuenta, siempre el adulto juega. Y el adulto que no juega está amargado o amargada. No se deja de jugar. Necesitamos el juego. Lo vamos evidentemente, pues va evolucionando y lo vamos transformando, exactamente, pero nunca dejamos de jugar porque es algo, es una necesidad que tenemos. Y de hecho, cuando las personas que experimentan la paternidad o la maternidad viven una etapa, bueno, entre paréntesis, muy feliz, porque luego tienen otras sombras, ¿no?, pero muy feliz, quizá porque empezamos a sacar ese niño interior que a lo mejor antes no nos hemos permitido y nos encanta. ¿Por qué? Porque nos estamos permitiendo una parte que como adulto pues a veces tenemos demasiado oculta, demasiado presionada, pero nunca se deja de jugar, siempre jugamos. El juego es importantísimo porque es una conducta, como he dicho antes, espontánea y es propia de la infancia, o sea, sale sola. Para los niños es tan importante jugar como para los adultos trabajar. Pero trabajar no me refiero a trabajar porque muchos dirán, pues para mí no es importante trabajar. Trabajar me refiero a la necesidad de sentir que tenemos un logro, que hemos hecho algo productivo. Para los niños es igual de importante jugar y el juego es terapéutico. O sea, hay una película preciosa de La vida es bella, muestra claramente cómo un niño a través del juego puede sanar o puede salvar una situación totalmente tóxica o problemática que esté viviendo. No sé si la recordaréis, cuando en la guerra y el padre le hace pensar que está jugando y ese niño pues digamos que lo sobrelleva pensando que está jugando. Entonces el juego es terapéutico, hay mil maneras de definirlo, ¿no? Dicen que jugar es la manera de descubrir y explorar y conocer el mundo, que jugar es la posibilidad de construir un espacio y un tiempo donde todo es posible, por tanto es maravilloso para no perder el sentido de la vida, ¿no? Que jugar favorece el desarrollo infantil en todas sus facetas, intelectual, lingüístico, social. O sea, jugando se desarrollan en terapia, cada vez trabajamos más a través del juego y abandonamos más los libros porque es como más se aprende. Por tanto, no cabe duda que jugar es súper importante y de hecho es un acto que es que, aunque nosotros no queramos que digamos, bueno, a esta hora no se juega, va a salir, sale. Vale, entonces es algo espontáneo y es maravilloso, es un mecanismo de defensa, digamos, que tiene el ser humano y que al niño hay que fomentárselo, pero evidentemente no apretarlo, digamos, entre comillas, ni forzarlo, sino respetarlo tal como le salga, porque todos los niños y todas las niñas no juegan igual. Hay niños que les gustan juegos más activos, otros más pasivos, otros más colectivos, otros más individuales. Se trata de observar qué le gusta más al niño o a la niña que vamos a regalar y en función de eso, tratarle de fomentar otra faceta. Pues bueno, si veo que mi hijo o mi hija o el niño que le voy a regalar es muy individual o es más tímido, pues voy a tratar de regalarle uno colectivo, pues un partido de suelo donde tiene que jugar con los primos. Siempre tratar de fomentar desde el respeto. Eso es muy distinto si, por ejemplo, sigo con el ejemplo que he puesto, mi sobrino le voy a regalar un partido porque es más individual y quiero que se relacione. No le puedo decir tienes que jugar a esto porque siempre quieres jugar solo, no. Le tengo que mostrar lo divertido que es jugar a esto. Por eso digo que el juguete por sí solo no garantiza el juego. Es como nosotros luego iniciemos ese juego y como se lo hagamos de atractivo o no. ¿Vale? Claro. Por eso a veces no hace falta tantos juguetes para jugar. ¿Qué pauta? En cualquier caso, bueno, pues siempre durante este periodo no pensamos qué juguete es el ideal, cuál puede ser el perfecto para nuestros niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos, en fin. ¿Qué juguete tenemos que comprar o más bien qué pautas hay que tener en cuenta a la hora de adquirir esos juguetes? Claro, mira, el juguete perfecto es aquel que estimula su imaginación y les ayuda a crecer jugando. Bueno, la frase es larguita y es cortita, pero es compleja. ¿Qué pauta? Vamos a ver. ¿Cómo puedo decir yo qué estimula la imaginación? Pues como he dicho, primero y fundamental, conocer bien al niño o la niña que lo voy a observarlo, observar y ver. Mi consejo es no preguntar mucho, porque ellos o ellas se dejan llevar mucho por la publicidad. Sí. Esto es una buena etapa también para empezar a educar en valores, para que no se dejen llevar tanto por el consumismo, para que no se dejen llevar tanto por la publicidad, porque luego la publicidad, pues de alguna manera o de otra, siempre es engañosa, nunca cumple las expectativas que se crean, porque está creando una manera de pensar que no es la del niño o la niña. Entonces, es un buen momento para educar. Si preguntamos, ellos, claro, están viendo, están siendo bombardeados, y mi consejo es que mejor observar y escuchar. Claro, si el niño dice, me encanta jugar a los dinosaurios, bueno, pues voy a buscarle algo que o me encanta o me gusta los juegos de mesa, escucharlo. Pero si le pregunta, quizás hay, yo el consejo que doy es que no se le pregunte demasiado, que siempre haya, que elaboren una lista, pero que haya algún juguete sorpresa, porque cuando un niño o una niña, ya lo comenté el año pasado, crea una lista exigente, que no se puede salir, que tiene que ser todo, el Día de Reyes te la puede dar, porque la barriguita o el Playmobil que te haya pedido, en vez de rojo, sea azul, se la puede liar, porque ya llega a tal grado de exigencia que no está disfrutando de todo lo que le ha regalado, sino está disfrutando, está sufriendo porque esto que quería no me lo ha dado. Entonces, se vuelve muy exigente. De hecho, ya lo he dicho, que hay días de Reyes que los padres lo viven con mucho enfado porque hay mucha frustración, porque no es como pensábamos. Entonces, y eso viene debido a que se pregunta demasiado. Entonces, el factor sorpresa lo estropeamos, que es el más bonito del regalo, la sorpresa, ¿vale? Entonces eso es importante. Tener en cuenta, bueno, las pautas, Rocío, he tratado de no crear las típicas pautas de siempre, porque, bueno, lo del marcado CE de la Comunidad Europea, mirar la edad, pues eso yo pienso que ya todos lo sabemos, que hay que comprar juguetes seguros, tener en cuenta la etapa evolutiva. No voy a hacer un repaso de las etapas, ya lo hice el año pasado, puede ser un poquito tedioso, pues que, bueno, a menor edad, más grandes deben de ser las piezas. Eso es un buen criterio. Cuanto más pequeños son, más grandes tienen que ser las piezas. Mira, que son más grandes, pueden ser más pequeñitas las piezas, ya manipulan más, ya tienen más destreza. Tener en cuenta la personalidad del niño, tener en cuenta los gustos, eso más o menos lo sabemos todo. Ahora, pautas importantes. Bueno, que no sea muy sofisticado, que no tenga muchas pilas, porque al final eso te puede estropear el día, de que no lo disfrute lo suficiente. pautas a tener en cuenta. El exceso de juguetes mata la fantasía y produce aburrimiento. Eso está demostrado y todos lo sabemos. Este año vamos a intentarlo. Para evitarlo, vamos a guardar juguetes, que no es nada malo. Que el abuelo o la abuela lo va a entender. Mira, papá, mamá, esto lo voy a guardar para dárselo cuando haya probado un examen, cuando se haya quedado malito en casa, el día que haya ido al dentista y haya ido bien. Porque es que tanto juguete, es que si cogiéramos 3-4 juguetes, no más, y el resto lo guardásemos, y al mes renovamos, al mes volvemos a sacarlos de antes. El niño está entretenido, o la niña, pero cuando tiene esa cantidad tan grande que no sabe dónde va a acudir, pues al final, pues lo que pasa, que se aburre y se va a una caja. ¿Vale? Entonces, oye, Lourdes, un pequeño inciso, si te parece. Sí. ¿Aquí no vale entregarle todos los juguetes y después guardarle la mitad o los que sea? ¿Eso no cuenta? Yo lo he hecho. Yo también creo que puede servir. Depende del niño o de la niña. Sí puede servir, quizá para que vea esa fantasía de, y luego se le va quitando. Depende de la edad, porque a lo mejor luego se acuerdan. Entonces ya te dicen, no, lo quiero... Claro, no sé. Verdad. Sí, yo, sí. Por ejemplo, personalmente este año lo voy a hacer así porque es más pequeño. Entonces quiero que lo vea todo y luego le iré quitando. Cuando sea más mayor no sé si lo va a aceptar. Yo lo entiendo. Claro, tú quieres que él vea, pues podéis probar, que cada padre determine si dice, bueno... Pues esto, este se lo ha regalado a mi madre, pero este es demasiado mayor para el niño, lo voy a guardar. Pues a lo mejor, si son muchos, mi consejo es, o que le pongáis la mañana de Reyes uno, la tarde otro, porque todo de una vez no se disfruta, de verdad que no, ¿eh? Si no, probad y de verdad que nos vamos a dar cuenta que es que no se disfruta. Bueno, pues evitar, ¿vale?, saturación, ese primer consejo, ¿no? Exacto, es como la comida, no nos saturemos. El juguete pedagógico. Cuando digo juguete pedagógico, eso también es importante, este inciso, es que hay veces que los padres se obsesionan con que los juguetes sean educativos. Y el juguete no es para aprender, el juguete es para jugar. Si aprende, el niño ya va a aprender, en el momento que esté jugando va a aprender. Por tanto, no nos obsesionemos con que sean de números, de las letras, de los colores, que también, que maravilloso, pero que no sea todo educativo, que a veces es que se nos va un poquito de las manos, ¿vale? Que no transmita pues valores sexistas, ni racistas, ni violentos, pero bueno, ahora lo que comentamos, claro, el que no transmita, por ejemplo, valores sexistas, como tú me comentabas, ¿qué quiere decir? ¿Que no le regalo una muñeca a mi hija? Pues si me la pide, por supuesto que sí. Yo pienso que es también darle un buen uso. Por ejemplo, yo no me gustaría regalarle a mi hija una pistola, pero o un rifle, una escopeta, pero si ella me lo pide mucho, pues quizá. No sé, no lo sé. Yo considero que sería mejor regalárselo y enseñarle a jugar con eso, ¿vale? Que cree una expectativa, que lo vea maravilloso y que esté deseando de ir a casa del vecino para jugar con eso y darle un mal uso. ¿Vale? Entonces, no obsesionarse, porque si se lo prohibimos tanto, le va a llamar más la atención. Entonces, tratar de no prohibírselo tanto, ¿vale? Pero si no lo piden, pues hombre... Que no, sobre todo sexista, ya no tanto de muñecas, sino esas Barbies con esas las caras pintadas que ya están, le estamos transmitiendo unos valores de la belleza y que luego eso pues es un día a día, que cuando tenga 16 años pues, ahora como yo trabajo a mi hija, que para ser guapa no hace falta llevar tacones o un escote, o... Entonces, o tener la silueta perfecta, ¿no? Exacto, a mi hijo que tenga músculo, porque lo está viendo en los Iron Man, los Ray, Jambar, esto, como se llame. Entonces, es muy importante tener cuidado con eso, ¿vale? Que no sean violentos, que una cosa es la violencia y otra cosa es la actividad. Los niños necesitan actividad, ¿vale? Pero otra cosa es la violencia. Violencia es porque estén jugando a juegos de mayores, que estén viendo otro tipo de juegos que, bueno, que no les conlleva nada, ¿vale? Otro consejo que comentó antes, no dejarse llevar por la publicidad, porque la publicidad es todo muy llamativo y a veces hay que ser crítico y a veces los reyes, aunque se lo queremos dar todo y queremos que sea feliz, toca decirle a veces que no, en que no te puedo regalar este juguete que cuesta mucho, que te va a limitar, que y te van a traer este que es mejor, ¿vale? Está claro que tenemos que seguir fomentando a los reyes, esa ilusión que es tremenda y es maravillosa y es preciosa. Y los reyes, pues, eligen lo que quieran. Y los reyes son muy inteligentes. Y si un niño que me está escuchando no le traen lo que ellos querían, seguro que es porque los reyes magos saben que con eso va a ser más divertido. Y eso también es la aceptación. Y aprender a decir, ahora sí, ahora no, y siempre no puede ser lo que yo quiera. ¿Vale? no se trata que el Día de Reyes pues se lo quitemos todo, nada de lo que le haya gustado, pero sí también es un buen momento para transmitirle ese tipo de valores, ¿vale? Y ahora que estás comentando esto, te voy a hacer otra consulta, ¿no? Sí. Porque en estos tiempos he escuchado, bueno, pues aquello de cómo has sacado malas notas, cómo te has portado realmente mal y estamos pues molestos con tu comportamiento, no va a haber regalo de Reyes. Los Reyes San Enterano te van a traer regalo y no recibes regalos. ¿Tú qué opinas de eso? Desde mi punto de vista no es nada constructivo, porque si no le traen regalo, ¿eso provoca que el niño mejore las notas? Yo siempre pienso, esa es mi pregunta que yo me hago, yo siempre trato de poner castigos constructivos, castigos que reparen y remedien lo que se ha hecho. Que más que castigos son medidas. Evidentemente, si un niño ha suspendido mucho, es desmesurado, que le regalen unos grandes regalos y que se lo regalen todo, pues tiene que decir, bueno, pues son un poco menos, pero el decir, no te regalo, quizás no es mucho más inteligente decir, pues bueno, mira, te hemos traído esto que te gustaba, pero también esto para que te apliques un poquito, para que estudies más, o esta mesa de estudio, o algo, no como un castigo, sino más colores, o te hemos comprado folios de colores, pero no se trata de regalarle por las malas notas, no, es que el castigo ese no lleva a nada, no construye nada. ¿Vale? Entonces, quizás no creo que sea el momento para educar. Si es verdad que tiene que ir un poquito en relación. Sí. Tampoco un niño que lo haya probado todo, nos tenemos que entrampar y regalárselo todo. ¿Vale? Porque además hay niños que a lo mejor lo han aprobado todo, pero luego tienen que mejorar mucho de cara al respeto con otros compañeros, al compartir, y entonces eso también le puede hacer igual de daño, ¿vale? Que creo que es que no tiene nada que ver, que es como decimos la frase esta de nuestro pueblo, ¿qué tiene que ver tocino con la velocidad? Yo lo veo realmente así, que no tiene nada que ver, porque ahí estamos premiando, ahí estamos simplemente, no es premiando, es dándole su lugar de niño. Niño como niño, no como estudiante, porque los niños, aparte de estudiantes, son niños. Entonces estamos fomentando su parte de niño o de niña. Y luego está la parte de estudiante, que hay que fomentarla de otra manera, ¿vale? Pero no de esa. Pues una buena apreciación, que también nos interesaba conocer la opinión. Sí, a veces, hombre, está bien que se en la medida posible digamos, mira, pues te íbamos a regalar esto, pero como no te has portado lo suficientemente bien o no has trabajado lo suficiente, pues al final va a hacer esto mejor, ¿vale? Eso sí lo veo bien. Pero estas medidas tan radicales, ahí lo de no te regalo nada, ahí lo que hace es que estamos cerrando al niño. El niño se enfada o se deprime y eso no fomenta el cambio, al revés. Lo que hace es que estanca el cambio, no lo facilita en absoluto, ¿vale? Claro. Bueno, luego, más pauta, que te había interrumpido. No, no, en absoluto, está muy bien, Rocío. Una pauta muy importante, que ya la he comentado. A mayor simpleza, mayor posibilidad de creatividad, ¿vale? Y pues mayor desarrollo de la fantasía, de la capacidad simbólica, porque conjugando lo que queremos es que el niño desarrolle fantasía, capacidad simbólica, o sea, la capacidad simbólica es que yo veo un bolo y lo convierto en un avión, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo sostiene? Con simplicidad, porque claro, si a través de un palo un niño puede hacerlo, lo puede convertir en camión, lo puede convertir en avión, lo puede convertir en muñeca, lo puede convertir en pelota. Pero si yo le doy un avión perfecto con todas las luces, con el tren de aterrizaje, ya es que le estoy quitando toda la posibilidad de que sea otro tipo de objeto, otro tipo de juego. Por tanto, a mayor simpleza, mayor posibilidad de juego y de creatividad, ¿vale? Y bueno, ya por último, que nos podríamos estar toda la mañana, sí, pero yo quería centrarme en siempre en contenidos muy simples, ¿para qué? Porque luego no se van a acordar de todo lo que ha dicho Lourdes y Rocío cuando estén comprando. Eso, pequeñas pinceladas de ser muy reflexivo, que a quién le voy a regalar, qué le voy a regalar, no dejarnos llevar por la publicidad, ser crítico y luego también fomentar mucho los juegos de mesa, los juegos colectivos para la unión en familia, ¿vale? Que también es muy importante. Claro. Eso es fundamental. Bueno, por supuesto que se compre en el pueblo, ¿cómo no? Además, ahí se puede comprar de todo, ¿eh? No hace falta salir, yo siempre lo digo. Exactamente. Además, mira, yo siempre digo, bueno, soy muy defensora de mi pueblo, ¿no? Pienso que vivir en un pueblo está lleno de ventajas. Entonces, cuanto más vamos a la ciudad, vemos más juguetes, que aquí también los hay, ¿no? Pero es todo más sofisticado y lo que hacemos es complicarnos más y más y más. Es mucho mejor con lo que tenemos a nuestra vista. No nos vamos a ahorrar porque entre ir y venir y comer nos gastamos lo mismo y al revés, gastamos bastante más porque ya que estamos, compramos. Entonces, también vamos a comprar aquí, vamos a mover nuestra propia economía, y sobre todo no hace falta llenarse de juguetes en absoluto, ¿vale? En absoluto. Vale, y una consulta antes de terminar, ¿no? Porque se nos está agotando el tiempo, pero sí que te quería consultar. ¿Qué hacemos con las nuevas tecnologías? Es decir, sobre todo en los preadolescentes, porque ya en los más pequeñitos no tanto, pero sí en los preadolescentes que te dicen, yo quiero una tablet o yo quiero un móvil. Son regalos muy importantes, son regalos considerables. Para Reyes, esto tienen que sacar todas las notas y mucho más, ¿no? Y bueno, ¿qué hacemos con ello? Porque la tentación de regalárselo porque es lo que quiere y luego ver que se sientan en el sofá y se quedan allí quietos toda la tarde con su máquina, en fin. Bueno, pensaba que me iba a escapar de la pregunta. las nuevas tecnologías es algo inevitable con lo que tenemos que vivir y no podemos decir no. Dale la espalda. Él no quiere ver algo que ya existe, que está en todos los hogares. O sea, es lo que hemos comentado. Si yo a mi hijo no le compro esa tablet, cuidado, siempre y cuando económicamente podamos. Estamos hablando de que económicamente podemos y lo vamos. Si me estoy planteando, ahora si no puedo, esfuerzo no. Si mi hijo quiere esa tablet y yo le digo no, la tablet, lo único que voy a proporcionar es que se vaya a casa del vecino o del primo y le guste todavía más. Entonces, estamos viviendo en medio de las tecnologías, están al día dentro de nuestras vidas. Entonces, no se trata de decir que no, se trata de enseñarles a manipularlas. O sea, yo no puedo decir, no le voy a regalar un móvil a mi hija en la vida, no. Es cuando llegue el momento que yo lo determine, pues se lo regalaré y le enseñaré cómo se manipula y cuándo, y poner una norma. Entonces, no se trata de decir que no, sino de darle un buen uso. Que, ojo, para darle un buen uso un niño a un móvil o a una tablet, se lo tenemos que dar nosotros, que a veces estamos todo el día enganchados al móvil o a la tablet. Sí, sí. Entonces, si salimos a un bar, vamos, yo soy la primera, si salimos a la calle, vamos todos con los móviles en la mano, por trabajo, por lo que sea, pero vamos todos. Entonces, eso es lo que ellos están viendo y los niños imitan. Entonces, no se trata de decir que no, porque eso no soluciona nada, pero decir, bueno, si se lo puedo comprar, se lo compro y le enseño a que tenga un buen uso. Y eso sí es importante, ahí ya está el tema de la autoridad y decir, hasta esta hora y luego se quita. Y ya es un problema que trasciende mucho más que la nueva tecnología, ya un problema de educación y de valores y de roles en casa. Claro, unos horarios establecidos. Exacto, y bueno, un orden. Y un límite también, ¿no? Por las redes sociales y demás, porque tener un dispositivo de estas características después te lanza después a otro ámbito, que es el de las redes sociales, y ese ya es más delicado y hay que controlar y hay que, en fin. Claro, pero tiene que ir paulatinamente preparándose para eso, porque es lo que nos toca vivir. Claro que sí. Bueno, pues son los consejos, pautas, recomendaciones para lo que va a ser la compra de juguete, que muchos seguro que ya lo tienen en casa, envuelto y guardado y preparado, muchos otros no, de coger al toro, ¿no? Pero bueno, ahí quedan esas pautas. Si les sirve de algo, pues nosotros se las hemos ofrecido en la consulta de psicología con Lourdes Castro. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros y que pase un feliz año. Pues nada, gracias a todos y a todas, y igualmente que paséis un feliz año y que entremos con buen pie. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.